Repaso 1. Los perros. Los perros. 2. La persona. La persona. 3. La escuela. La escuela. 4. El profesor. La profesora. 5. El reloj. El reloj. 6. El jardín. El jardín. 7. La botella. La botella.